Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. Las inscripciones de nacimiento adulteradas en el municipio de Jojona, Francisco Morazán. Cuando nos incorporamos en 1983 a laborar en el Registro Nacional de las Personas, se nos instruyó a realizar una inspección en la alcaldía municipal en los libros de nacimiento del municipio de Jojona, departamento de Francisco Morazán. El jefe inmediato que nos acompañó nos ilustró y nos mostró la gran cantidad de adulteraciones que desafortunadamente contaminaron en alguna medida y adulteraron la información del registro civil y de manera particular de nacimientos. Uso de corrector líquido, borrones, entrelineados sin ser salvados, donde se cambiaban nombres, fechas de nacimiento, sexo y hasta información relativa a padre y madre y a veces de abuelos. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.